Queríamos hablar por lo menos un poquito de lo que se llamó Servicio Cívico Voluntario en Valores, la resolución última de Bullrich, que en realidad es servicio cínico, ¿no? Lo sentimos así porque tiene que ver con la militarización de la vida de los pibes de 16 a 20 años fundamentalmente, es decir, pibes que están necesitando educación, trabajo, salud, recreación, techo, bueno, todo lo que hace una vida digna, y lo que le ofrecen una vez más es la control, vigilancia y militarización. Esta propuesta, hubo muchos debates en las redes, algunos dicen que es puramente una propuesta electoral con la cual ganó espacio en los medios. Sin embargo, hay que estar atentas y atentos porque lo que se propone son temas que se vienen obviamente dialogando. Y tiene además algunos datos que podrían ser hasta de carácter simbólico, pero que para nuestro entender no lo son, y si lo son tienen un contenido muy tremendo. Uno es que la inscripción se inicia el 1 de agosto, el día que se cumplen 2 años del crimen de Santiago Maldonado. Otra que una de las sedes de estos servicios es Campo de Mayo, donde funcionó uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en la última dictadura militar. La otra es que le pongan en el título el tema de valores, a qué valores que encarne la gendarmería se puede referir, ¿no? Nombramos recién el crimen de Maldonado, podemos nombrar también que en estos días hubo una resolución donde fue condenado como crimen de lesa humanidad la masacre que en 1947 hizo la gendarmería al pueblo Pilagá en La Bomba, y tal vez podemos pensar que lo que la ministra Bullrich, esta ministra mortal, considera valores, tiene que ver con la doctrina Chocobar, que justifica y ampara el gatillo fácil, otro de los modos de educar que tiene la gendarmería, o lo que se busca con la pretensión de que la ley penal juvenil disminuya la edad de imputabilidad hasta los 15 años. Es decir, estos pibes y pibas que están en situación de extrema vulnerabilidad, que conocen las ausencias de sus amigos provocados por las balas de los gendarmes, de prefectos, de la policía, lo que menos necesitan es estar cerca de estos efectivos formados en el odio a los y las pobres, que se consideran con derecho a verdugar y a matar, que tienen complicidades con las redes de trata de prostitución, que desprecian las secuelas del hambre y del dolor en los cuerpos de niños, niñas, jóvenes y adultos, adultas. Entonces, bueno, un poco la resolución es una nueva amenaza. Aunque sea en términos electorales, se está hablándole a un electorado al que le prometen más mano dura, y donde dicen que disciplinar, vigilar, castigar, legitimar el odio es el camino para o la respuesta que se da de políticas públicas para los y las adolescentes, ¿no? Por eso me parece muy importante que, si esa es la foto que elegimos para hablar, la de la ministra Bullrich con la gendarmería, podamos pensar también en qué foto queremos nosotros y nosotras realizar el 1 de agosto, cuando se cumplen los 2 años del crimen de Santiago Maldonado. Y creo que la movilización callejera, repudiar las órdenes de la ministra mortal, la memoria de Santiago, de Rafita, arrancarle las máscaras a esa gendarmería militarizada, y bueno, hacer pedagogía de vida frente a la pedagogía de la crueldad de estas celebrities de la muerte, ¿no? Sí, no me había percatado en el día simbólico que habían elegido para hacer el lanzamiento, el comienzo. Es un nivel de cinismo muy importante. Sí, impresionante. Sí, sí. Hay compañeras y hermanas del pueblo mapuche que también nos recuerdan que quienes hoy están en el gobierno son los continuadores del gobierno de Roca, de lo que fue la conquista al desierto, que por algo aquel famoso ministro de Educación también dijo que iban a continuar la conquista al desierto, y bueno, son estos pibes, estas pibas las que quieren tener como rehenes de sus prácticas de continuidad de todos los genocidios, ¿no? Sí, y también no hacer es el recorrido de del uso de la gendarmería y la militarización de la vida pública con la gendarmería, teniendo en cuenta que no somos acostumbrados ya, pero no fue hace tantos años donde gendarmería sale de la frontera, sale de los bordes para ingresar a los barrios, a las Como estaciones de fuerza de tren. policía, claro. Y cómo Como fuerza de fueron, represión, ¿no? claro, y cómo fueron sustentando a esa fuerza como la central. Bullrich decía, yo no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana, cuando la gendarmería claramente había sido la responsable del asesinato de Santiago Maldonado. Sí, y esto se entronca, para decir finalmente, con todas las propuestas políticas que ha habido en distintas provincias, sobre todo las provincias de frontera, donde se han creado espacios en su momento de gendarmería para niños, y gendarmería infantil, policía también infantil, con esta idea de que la respuesta es ponerle uniforme a los pibes para que salgan a matar o a naturalizar la muerte de otros pibes y pibas de su misma condición social y que lo que los separe sea esta lógica del odio, ¿no? Claudia, leíamos que el intendente de Mar del Plata, Arroyo, proponía también extender la colimba, esta propuesta, a mujeres y discapacitados. Nos ofrecen la posibilidad de incluirlas, ¿no? Están las políticas inclusivas de Cambiemos. Sí, es aberrante la idea de, bueno, de pretender, para empezar, de generar esta propuesta para cualquiera, ¿no? Y la idea de contener o incluir a más grupos sociales, en este caso jóvenes mujeres o jóvenes con discapacidad, habla de lo mismo, es decir, no hay respuesta de políticas públicas que generen realmente capacidad del buen vivir, entonces la forma de respuesta es el disciplinamiento y es tratar de convertir a esta franja de edad donde la respuesta natural es la rebeldía en un gran ejército, digamos, en las bases que serían las que se disciplinan y organizan para que después, si les pinta, también sigan estudiando para gendarmes, es decir, hacer un trabajo social de base, darle uniforme, darle comida. Y no darle lo que necesitan para vivir y crecer en libertad. Claudia, sabemos que andabas apurada de tiempo. No sé si te queda algo más que quieras agregar. Mira, no respecto a esto, pero no quise dejar pasar porque Sí. mañana, 19 de julio, se cumple 40 años de la revolución sandinista, una revolución que para quienes teníamos que éramos jóvenes en ese momento, nos llenó de esperanza, de ilusión, que transformó mucho de las estructuras dictatoriales que con los Somoza se venían estableciendo hacía ya 40 años en ese momento, y que produjo profundos cambios en Nicaragua. Sabemos que hoy el gobierno de Ortega y Murillo de alguna manera da por tierra con esa ilusión. Y está generando un nuevo régimen autoritario y represivo, pero no queremos dejar de celebrar los 40 años de la revolución y en todo caso acompañar a esos jóvenes y esas jóvenes que hoy están levantándose para exigir derechos y a aquellos veteranos y veteranas de la revolución que los y las acompañan, con la idea de que necesitamos revolucionar las revoluciones y no poder alejarnos de ese horizonte. Quería como decir eso y decir que sigo sintiendo el amor hacia esa Nicaragua sandinista y que ojalá con la lucha que hoy vienen llevando jóvenes, feministas, movimientos sociales, campesinos, podamos pensar en esas nuevas revoluciones que necesitamos. Sí, esa revolución tardía, ¿no? La de la revolución sandinista, que también tiene como un rebote después en lo que fue el levantamiento zapatista, también eso que para otra generación también significó un renovar el aire. Claro, así es, bien después, digamos, ¿no? Bien Varios para años después. otra generación. Es otra generación, claro. Pensemos que en nuestro caso, por lo menos en mi caso, estábamos en plena dictadura cuando fue ese 19 de julio del 79 y fue un aire fresco de decir que las dictaduras se podían derrotar con la lucha revolucionaria de los pueblos, ¿no? Y esa participación o protagonismo fundamental de los y las jóvenes en ese proceso de ese momento. Como vos decís bien, muchos años después, el zapatismo vuelve a levantarse y también en momentos que eran de mucho golpe al movimiento popular porque se estaba firmando el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Fue una respuesta también a eso. Pero esto para decir que los pueblos no nos inmolamos frente a los designios del poder y que vamos a seguir haciendo las revoluciones que sean necesarias.